una canción de Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. 7:52 a.m. Mañana sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween será en Pradera Sushi Bar con Rebobinados, tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Se premiará a los mejores disfraces individuales y en grupo. Haz tus reservas para la fiesta de Halloween mañana sábado en Pradera Sushi Bar al 317-464-4435. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Mañana sábado 30, Rebobinados en vivo en Pradera Sushi Bar. Hay que aclarar también que pues el lugar no es muy amplio, por lo tanto, si van a ir, más bien hacen sus reservas previamente. Se los voy a repetir otra vez, 317-464-4435. Estamos en Mañanas Veracruz. Bueno, nos saludan a través de nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 322-268-1212. Oyentes que han madrugado en este viernes a saludarnos. Está Gustavo Alberto, feliz día Gustavo Alberto, Alexander también. Está Edith, a ver quién más, Mauro Valencia, Isabel Cristina. Oh, por aquí está Alejandro, saludos y la mejor energía, la mejor energía. De parte de Unidos por el Rock, un día como hoy, pero en 1955, nace Kevin Dubrow, vocalista de la agrupación Quiet Riot. Un excelente día. No sabía eso de Kevin Dubrow, vocalista de Quiet Riot.